Hola, nos da mucho gusto que una vez más nos acompañes en este repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. El día de hoy vamos a visualizar lo que es la lección número 2, la cual tiene por título Lo veo, lo quiero y lo tengo. Es impresionante poder visualizar exactamente la descripción que realiza la escritora Ellen G. de White, en donde habla con respecto a las maniobras que realiza el enemigo para poder atraernos a través de las artimañas materiales. Y lo lamentable de este caso es comprender que pareciera que esta estratagema aparentemente está funcionando bien. Te invitamos a que nos puedas acompañar el día de hoy para poder realizar el repaso de esta lección y comprender exactamente el análisis con respecto a lo que es el peligro y lo que dice la palabra de Dios con respecto a ese tema. Igual te invitamos a que visites nuestra página de Facebook, que es Escuela Sabática Universitaria Monte Morelos. Continuamos. Mucho gusto que te hayas quedado con nosotros para poder realizar el repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. El día de hoy, como se dan cuenta, me encuentro acompañada de unos jóvenes universitarios, pero ayúdenme por favor a poder presentarlos y que las personas que ahora nos ven sepan quiénes me acompañan. Mi nombre es Aarón Velázquez, estudio arquitectura y vengo de la Ciudad de México. Hola, mi nombre es Jason Hernández, soy egresado de Ciencias de la Comunicación de Montemorelos, Nuevo León. Mi nombre es Marta Portillo, estudio enfermería y vengo de Michoacán. Muy bien, pues muchas gracias chicos, el poder estarme acompañando en este momento para poder justamente analizar lo que viene siendo este mensaje que Dios nos tiene preparado para cada uno de nosotros el día de hoy. Pero para poder comenzar este repaso, ¿qué les parece si comenzamos con una oración? Muy bien. Sí. Claro, empecemos. Querido Padre que estás en el cielo, santificado en tu nombre, Señor, te pedimos que seas tú quien guíes este repaso de la lección. Y de igual forma te pido que cuides a quienes nos están escuchando en este momento. Gracias por todo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Saben, chicos, hay una declaración que en ocasiones la he escuchado como que muy frecuente. Incluso yo creo que ustedes mismos la han escuchado de vez en cuando. Dice, sigue a Dios y Él te hará rico en bienes mundanos. Para mi criterio, la verdad, está tentativa esta declaración, ¿no? Está atrayente. Sí, está muy atrayente. Pero veamos que esto solamente viene siendo como parte de lo que es el evangelio de la prosperidad. Y no iba a ser más que una idea falsa de lo que es la justificación teológica del materialismo. Pero ustedes díganme qué opinan con respecto a esta declaración y qué es lo que argumenta la Biblia con respecto a ese tema. Sí, bueno, tratando de ahondar un poquito en el concepto de la teología de la prosperidad, pues se enseña que si sigues a Dios, que si eres un cristiano ejemplar, Dios te va a llenar de bendiciones, pero bendiciones materiales, ¿no? De pertenencias en este mundo, de propiedades, por así decir. Entonces, es una idea equivocada, errónea de lo que realmente significa las bendiciones de Dios. Que aunque Dios sí da bendiciones materiales, pero no solo se limita a eso, ¿no? Sí, claro. Marta, ¿qué opinas? Y más aparte de ello, queremos o vemos pensar que es como un contrato meramente, el hecho de que, bueno, si estoy con Dios, todo me voy a tener bienes materiales, me va a ir bien, no me va a hacer falta de nada. Yo creo que es una trampa muy utilizada que el enemigo manda para que otros puedan pues traer a más personas a un criterio que está equivocado. Sí, claro, más que nada, Aroncio no viene siendo como un tipo de negocio. Mientras yo le doy más a Dios, yo espero que Él me dé algo. Creo que la lección menciona algo importante. No debemos de ver a Dios como una máquina expendedora, porque no lo es. Él, nosotros lo consideramos, es nuestro Padre. Entonces, obviamente no vamos a llegar siempre con nuestro papá a decirle, oye, papá, dame esto, dame el otro. Porque, pues, obviamente nosotros también tenemos que poder nuestra parte, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un concepto muy erróneo de ver a Dios como una máquina expendedora de, bueno, lo voy a pedir, y me va a dar, y me va a dar, y me va a dar. No solo se trata de eso, también se trata de darle su parte a Él, ¿no? Sí, claro. Y justamente, hablando de lo que habla, mencionando eso, viene en 2 Corintios capítulo 8, verso 3, una parte que justamente a veces pensamos que Dios nos tiene que dar siempre, pero ¿dónde queda la parte donde nosotros tenemos que darle? Y menciona el texto que estas personas, los macedonios, daban conforme a sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades. Eso significa y rompe el criterio, la ideología de que solamente Dios nos va a dar y que nosotros no tenemos que devolver algo a Dios. Y yo sí, creo claro. que con respecto a este concepto, uno puede llegar a caer en el desprecio o en el discriminar a las personas que no tienen, digamos, tantas posibilidades uh-huh. económicas. No sé si supieron hace un tiempo cuando el huracán que azotó Texas, de un pastor evangélico muy conocido, a quien se le había pedido que abriera su iglesia para albergar a las personas que lo habían perdido todo. Pero este pastor predica mucho este tipo de teología, ¿no? La teología uh-huh. de la prosperidad, donde pues si tú no tienes dinero es porque no eres un buen cristiano uh-huh. o eres un pecador empedernido y Dios no te bendice. Entonces caemos en este error, ¿no? De hacer a un lado al prójimo y solo concentrarnos en nosotros mismos. Así es. Y hecho, incluso yo creo que se agarran justamente de las historias que conocemos de la Biblia, como lo de Job, claro. Boaz, Abraham, Jacob, que realmente eran personas que tenían pues realmente recursos y creían que porque realmente eran fieles por eso tenían, pero realmente ese no era el propósito. Y digamos que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dio una parábola y la encontramos en Mateo capítulo 13. Pero ustedes díganme, ¿a qué peligro realmente se quería referir con respecto a lo que viene siendo esta parábola? En Mateo capítulo 13, lo encontramos ahí, se habla acerca sí. de unas semillas que fueron esparcidas. Pero usted explíqueme qué es lo que comprenden justamente de esta parábola. ¿Cuál es el peligro que uno corre? Exactamente, ¿cómo es posible que entre personas ricas o pobres realmente puedan caer justo en esa trampa? Bueno, yo creo que desde mi punto de vista que somos humanos, ¿no? Y obviamente, pues, cometemos errores a diario. Aunque, digamos, no, yo no cometo errores de tener avaricia en mi corazón. Pues quizá no tenemos avaricia, quizá tenemos, no sé, algo que no nos deja ser de la forma en como Dios nos pide en la Biblia que somos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se une la parábola que encontramos en Mateo, de que no importa en dónde caigan las semillas, si caen en un lugar equivocado, quizás es más posible que termine en un problema mayor, algo así, ¿no? La parábola menciona justamente que unos cayeron junto al camino, otros cayeron en los pedregales, pero bueno, el sol salió y los quemó. Y en el verso 7 menciona que otros cayeron entre espinos y estos crecieron y los ahogaron. Pero después nos cita que vayamos al verso 22 y es donde viene, dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los afanes diarios por tener el mejor carro, por tener la mejor ropa, por tener el mejor celular, el mejor iPad, nos va ahogando en querer y buscar más riquezas que nos olvidamos de lo realmente importante. O sea, uno de los peligros más grandes es apropiarnos del propio diario vivir, pero olvidando algo que es celestial, o sea, nos quedamos solamente en lo material. Y aunque las bendiciones materiales provienen todo de Dios y Él bendice, el concentrarnos, como dices tú, uh-huh. en ese tipo de cosas nos va alejando, aleja la vista, y es lo que la parábola, cuando Cristo la explica, es, pues sí, las cosas del mundo, en vez de concentrarnos en mirar hacia arriba, hacia Dios, hacia Cristo, hacia cómo Él fue en su andar, y concentrarnos en las cosas que tenemos a los lados, y hablando de cosas bien sencillas, ¿no? Cosas materiales. Nos desvían de mirar a Cristo, de seguirlo a Él y no ser agradecidos con las cosas que realmente son de bendición. Creo que podemos dividir en tres sectores a las semillas esparcidas. Vemos que el primer grupo eran realmente aves que vinieron, se llevaron así que la semilla, y viéndolo desde el aspecto espiritual, simplemente son personas que a lo mejor no tienen receptividad en cuestión del mensaje, ¿sí? Pero en el segundo grupo vemos que no tiene los recursos para poder realmente germinar y florecer esa planta, ¿no? Pero nos damos cuenta que en el tercer grupo son realmente semillas que tienen todos los recursos, están en el lugar indicado, pero deciden desviar justamente lo que viene siendo esos recursos que tienen. Y yo creo que igual si lo adaptamos ahorita en la actualidad, es como desvían sus recursos, pero hacia el materialismo. Y es complicado ese aspecto, ¿no? Incluso, bueno, pues después yo creo que vemos con respecto a una historia muy conocida, lo que es Satanás y Eva. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué fue lo que hizo justamente Satanás para poder tentar a Eva? Bueno, la lección mencionaba algo que a mí se me hizo muy interesante y que tiene algo de relación con mi profesión, uh-huh. que es la publicidad, ¿no? Uh-huh. Mencionaban cómo Satanás le vendió la idea a Eva de algo que ella quería o que ella no necesitaba, pero que creía necesitar. Uh-huh. Entonces, el comer la fruta no era algo que Eva realmente deseara en un principio. Sin embargo, por la palabra de Satanás, de él como la serpiente, ella creyó necesitar comer la fruta para obtener algo que realmente no existía. Entonces, pues es un engaño realmente el concentrarnos en buscar cosas que no necesitamos para suplir esas falsas necesidades. Exactamente, yo creo que quizá muchos de nosotros caemos justamente en eso, y justo cuando estamos realmente viendo lo que viene siendo los comerciales televisivos de la publicidad, en donde realmente ves el producto y dices, oye, como que sí lo necesito, como que realmente sí lo ocupo. Uh-huh. ¿Y qué es lo que haces? Lo deseas y vas a comprarlo. Y realmente quizá en la casa ni siquiera lo ocupabas, pero eso creíste justamente cuando estabas viendo ese comercial. Y pues es yo creo indiscutiblemente lo mismo que nos pasa cuando nos encontramos frente al pecado. Exacto. Quizá lo vemos, lo deseamos, y entonces es cuando decimos, ok, pues igual puede ser mío, y quieres ir y lo tomas como para ti. Y es complicado realmente esa situación, pero igual pues no solamente nos pasa con algunas cosas, sino con cosas tan pequeñitas. De hecho, incluso como cristianos sabemos perfectamente que el ir a matar a una persona es pecado y no nos acercamos, ni siquiera lo intentamos hacer, ni siquiera lo pensamos. ¿Ok? Pero a lo mejor hay cosas que no sé, ustedes deben de saber cuáles son, que justamente quizá las aceptamos todavía, a pesar de que sean pecados, pero las aceptamos todavía como para decir, ok, adelante. Pero bueno, en fin, vamos en ese momento a una pequeña pausa, pero quisiera poderles hacer una pregunta. Sí. Que viene siendo justamente lo que es, ¿qué pecados justamente eran aceptables como para nosotros, ¿no? Como adventistas. ¿Y cuáles más o menos creen ustedes que sean? Lo que yo creo que la codicia, ¿no? La avaricia, el amor al dinero, se nos hace algo así como que tan pequeñito, ¿no? Eso lo hace mi vecino, lo hacen todos, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta que les quiero hacer y para que la podamos analizar justamente en el corte es, ¿de qué manera podemos protegernos de los peligros de la avaricia, la codicia, el amor al dinero y también los bienes materiales? Y es interesante, ¿no? Yo creo que justamente esta pregunta, pero nos gustaría que también tú nos puedas acompañar y nos puedas ayudar justamente a analizar esta pregunta y que comentes en nuestra página de Facebook, que es Escuela Sabática Universitaria Montemorelos, y de la misma manera que podamos así nosotros llegar a nuestra conclusión con respecto a esta pregunta. Regresamos en un momento. Não é fácil estar longe de casa. तर जब नयाँ साथीहरू भेटिन्छ अनि नयाँ संसार बिस्तारै पत्ता लाग्दै जान्छ A veces somos más parecidos a lo que pensamos. И разные, как никогда не представляли. Nous sommes tous fils et filles d'un même Dieu. Kaji tuji bon subana banzambi umohel. Tuji balongeshi, tuji balongi. Filhos, pais, estrangeiros. We are far from home, but here, at the University of Montemorelos, we feel we are closer to our future home. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Agradecemos que hayas continuado con nosotros en este repaso de la lección, pero antes de irnos al corte, justo hicimos una pregunta. ¿De qué manera podemos protegernos de los peligros de la codicia, la avaricia, el amor al dinero y a las cosas materiales. Y yo creo que incluso mencionábamos, ¿no?, en cuestión de los tipos de pecados, que de repente creemos que es un poco más aceptable realizar este pecado, no es un problema, y dices, ok, pues lo practico, esto lo hace cualquier persona, pero, ok, yo soy cristiano y sé que ni tanto como el ir a robar, ni como el practicar la codicia, es bueno para mí como un hijo de Dios. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer yo como persona para poder protegerme ante ese tipo de pequeñeces, entre comillas? Pues darnos cuenta que realmente no son cosas chiquitas. El pecado es pecado, no hay tamaños de pecado, cosas más grandes ni cosas pequeñas. Justo la lección mencionaba que por la codicia fue entregado Cristo, ¿no? Uh-huh. Judas entregó al maestro por 30 piezas de plata, que era, pues realmente no era mucho dinero. Nosotros podríamos llegar a causar muchas tragedias por causa de la codicia, ¿no? Se habla de guerras, de peleas, incluso familias que se han roto por causa de que, no, pues falleció el abuelo o la abuela y todo el mundo se pelea por las posesiones, por el testamento, ¿no? Uh-huh. Y cosas que son materiales que en cualquier siniestro o en cualquier momento podríamos perder, pero el valorar la vida de los demás, yo creo, y amar al prójimo es más importante. Y menciona justamente también la lección que la codicia puede ser tan fácil como respirar. Entonces, sabemos que la codicia inicia con un pensamiento desde dentro de nuestra vida y creo que tenemos que desarrollar ciertas virtudes, ciertas cosas que nos puedan ayudar a prevenir que nosotros podamos codiciar al ver a otra persona o cualquier cosa que nosotros querramos tener aquellos bienes. Así es, quizás Judas pensó, es algo tan mínimo como practicar la codicia. Son igual 30 piezas de plata. Pero realmente, ¿a quién estaba entregando? Al maestro. Y es complicado, ¿no? Bueno, pero yo también creo que lo importante de esos pecados de la codicia, avaricia y el amor al dinero y las cosas materiales tienen que ver algo. Es el pensar, como dijiste, el de, no pasa nada. O sea, es una cosita de nada. O sea, pensamos así, quizá no pensamos en las consecuencias que nos vaya a traer. Y entonces ahí es donde empieza a unirse todo. Y cuando se une todo, entonces es donde viene y ya se crea un, pues, como se podría decir, un pecado mayor. Entonces te quedas es cuando ya no sabes ya bien cómo salir y te encuentras cerrado. O sea, el principio de todo es el empezar a pensar es un pecadito, no hace nada. O más que eso, todavía que se endurezca más el corazón, creo yo, y que se convierta en un hábito, porque es como la droga, ¿no? Comienzas con algo chiquito, pero poco a poco vas queriendo más y más y más, y vas haciendo más daño a más personas, al mismo tiempo a ti mismo, pero quizás estás tan cegado por esa codicia o ese amor al dinero, a las cosas materiales, que no te das cuenta que vas destruyendo o a quienes estás dañando. Exactamente, y de hecho incluso digamos que sucede que en nuestro centro, como buenos mayordomos de Dios, tenemos el centro que viene siendo Jesús. De hecho incluso la Biblia habla más que nada de una persona, se enfoca al gran poder de Dios. Exacto. Y entonces yo creo que nuestro centro como buenos mayordomos debería de ser Dios. ¿Y qué sucede, no? En el transcurso de la lección les preguntaba, ¿no?, ¿cuál es el problema entre las personas de mucho dinero o de poquito dinero? ¿Cómo es que pueden caer justamente en esa trampa? Y sucede que quizá es que nosotros venimos y desviamos nuestro pensar justo a otras cosas que no tienen que ver con lo central que es nuestra vida, que es Jesús. Sí, y justamente yo creo que el Señor conoce todas nuestras necesidades, aún la económica, pero cuando el afán de aquellos que tienen mucho dinero por tener más y por esperar que nunca les vaya a faltar, porque ¿qué van a hacer el día que les falte? Los va alejando de Dios, y aquellos que no tienen por el mismo afán de tener y conseguir lo que diariamente están necesitando, también los va alejando. Y creo que el centro que tú mencionabas es muy correcto. Judas no había entregado al Señor hasta después de la cena cuando salió de ese lugar, porque todavía cuando estuvo con él sabía que no era lo correcto y algo lo movía a no hacerlo. Pero cuando sale de ahí es cuando decide entregar al maestro por la codicia de tener ese dinero. Entonces creo que también cuando nos vamos apartando, alejando de Dios, bueno, podemos llegar a un punto que cuando queremos salir de ahí es demasiado tarde. Encontramos un versículo en Mateo 5:29. Me gustaría que me pudieran ayudar a buscarlo. Mateo 5:29. En donde encontramos exactamente cuál es nuestro enfoque justamente en lo que estamos viendo. Mateo 5:29. ¿Qué dice? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Qué complicado, ¿no? O sea, realmente estamos viendo aquí que es hacia dónde estás viendo. Estás viendo justamente hacia lo que deseas poder tener algún día o hacia lo que no tienes realmente. O estás enfocado justamente en el camino hacia la salvación. ¿Para dónde estamos viendo? Yo creo que se trata del, así como dices tú, del enfoque. Porque una vez que desviamos nuestra mirada, obviamente, pues empezamos a pensar diferentes cosas. Nosotros sabemos que cuando estamos enfocados a Dios, obviamente, pues sabemos qué rumbo puede tomar nuestra vida, ¿no? Es igual, de igual forma, si estás enfocado en el alcohol, pues obviamente puedes terminar un accidente, con una enfermedad de por vida. Es igual con el pecado. O sea, si estás enfocado en la avaricia con el dinero, obviamente vas a terminar en los mismos problemas con el dinero. O sea, no hay ni una forma de salir de ahí. Sí, claro. Y fíjense que yo incluso creo que, pues, digamos que el deseo no es tan malo que nosotros digamos, así es pésimo que tú desees, sino el punto es que ese deseo lo pongamos bajo el control de Dios. Exacto. Que realmente Él sea quien domine ese deseo que tengo, si realmente sí aspiro a tener todo esto. Pero a ver, ¿quién es mi prioridad? ¿Es Dios o el dinero? ¿Es Dios o estos deseos materiales? ¿O realmente qué es? ¿Cuál es mi prioridad? Dios, principalmente, y recordar que, como mencionábamos, ¿no? Hubo personajes en la Biblia que también tuvieron mucha riqueza, pero yo creo que si Dios te elige para ser mayordomo de bienes financieros o de muchas posesiones materiales, debe tener un propósito, y yo creo que tiene que ser el poder influir en las demás personas hacia cómo es Dios con sus hijos y hacia el camino de la verdad, no para humillar o para hacer menos a las demás personas o para quitarles a los que no tienen lo poquito que tienen, sino realmente para poder utilizarlo. Últimamente vemos ejemplos de millonarios y gente muy famosa que lo que hacen mejor es donar su dinero, regalarlo, porque saben que hacen más bien dándolo que realmente teniéndolo, ¿no? Sí. Y bien, chicos, pues estamos por culminar justamente esta lección, pero me gustaría saber cuáles son sus puntos de vista con respecto a esta lección que acabamos de leer nosotros. Bueno, algo que me queda a mí muy grabado es, parafraseo, decía que la visión borrosa nos aleja de la vida eterna, pero una vista puesta en Jesús no es suficiente, debe ser una vista centrada en el Maestro. Entonces, creo que la riqueza no es mala, el poder nosotros poder querer llegar a más, pero siempre y cuando podamos pedir la dirección de Dios. Y no que sea para satisfacernos a nosotros mismos, sino también que podamos nosotros llegar a otros por medio de esos bienes que el Señor nos está otorgando. Entonces, creo que dentro de esto debemos pues tener un manejo propio, un control propio, ¿verdad? De poder saber hasta dónde sí y hasta dónde no, que es algo que debemos ir desarrollando y pedir al Espíritu Santo que nos ayude si no lo tenemos aún. Sí, claro. Yo creo que hay un texto en Proverbios, no recuerdo ahorita la cita, pero menciona, es una oración a Dios, donde nosotros como hijos podemos decirle: Señor, no me des riqueza, tampoco pobreza. Que no sea tan rico que me olvide de ti, pero tan pobre que tenga que ir a robar. Entonces, yo creo que Dios nos da a cada uno conforme las necesidades, si lo pedimos de todo corazón. Y de igual forma, ¿no? Pienso que las riquezas del hombre deben ser administradas por Dios. O sea, si ya tienes mucho dinero, obviamente, pues déjalo en las manos de Dios, ¿no? O sea, no hay mejor administrador del dinero como Él. Así que, porque si lo dejamos ahí al aire, es como dinero flotando en el aire. Cualquier persona puede venir a agarrar y hacer lo que él quiera con ese dinero, ¿no? Entonces yo digo que es muy importante que Dios sea el que administre nuestras riquezas, tengamos pocas o tengamos muchas, porque así Él le puede dar un mejor rumbo y podemos hacer igual mejor uso de Él. Sí, claro. ¿Saben? Hay una palabra que menciona justamente la lección. que es el autocontrol. Pero el autocontrol no se va a manejar justamente cuando ya estamos haciendo las cosas, sino que lo menciona la lección, que el autocontrol se inicia en el pensamiento. Y el pensamiento es lo que va a controlar justamente a mi reacción ante el pecado. Incluso para eso quiero invitarles a que vayamos a 2 de Pedro, del capítulo 1, del versículo 5 al 9. ¿Podrías ayudarme a leerlo, Marta, porfis? Claro. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad efecto fraternal, y al efecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en orden al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9. Pero el que carece de estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es cierto, ¿no? Cuán bonito es poder leer realmente una palabra de esperanza. Realmente nos dijo Dios, pues, como ustedes puedan hacerle y puedan protegerse. No, o sea, realmente nos dio las armas y nos dijo qué teníamos que hacer exactamente para poder realmente canalizar nuestro pensar solamente en el centro, que es Dios. Y es divino poder saber exactamente esto, ¿no? Entonces tenemos nosotros para poder atacar ahora sí que al pecado es enfocarnos en ese tipo de actividades. En actividades que realmente conlleven a lo que viene siendo el camino de Dios. Y saber que yo no voy a desviarme, más que voy a seguir justamente en este camino que es hacia la eternidad. Y qué bendito es poder saber realmente esto, ¿no? Y saber que también los bienes y los materiales, siempre oramos, ¿no? Y decimos, Señor, Tú eres dueño de todo, Tú tienes el oro, Tú tienes la plata. Confiar en las promesas de Dios, de que cada día, si lo pedimos de corazón, como dice el Padre Nuestro, ¿no? Danos nuestro pan de cada día, sin codiciar ni mirar a izquierda o derecha, que a veces es complicado, porque como tú dijiste, son las cosas que nacen en el corazón y de las cuales batallamos todos los días. Puede ser que incluso nosotros propios no vayamos a poder realizar esas actividades, pero tenemos que comprender que justamente ocupamos de una gran ayuda, que justamente Dios dijo, aquí está. ¿Y cuál es? El Espíritu Santo. Solamente tenemos que dar autoridad al Espíritu Santo para que obre en nuestras vidas. Nos agrada que tú nos hayas acompañado en este transcurso de la repasa de lección, pero te invitamos a que nos puedas acompañar en el siguiente repaso. Bendiciones.